California, por Axl Rose en la voz, Izzy Stradlin en la guitarra rítmica, Duff McKagan en el bajo, Saul Hudson, conocido como Slash, en la guitarra principal, y el baterista Steven Adler, y a la que le estaremos dedicando el programa de hoy, que estará dividido en dos partes por la impresionante carrera de esta agrupación. Hoy con la primera parte. El tema anterior, escrito por Izzy Stradlin y Chris Webber, está incluido en su primer EP, Live Like a Suicide, Vive como un Suicida, que es el primer trabajo de la banda, lanzado de forma independiente el 16 de diciembre de 1986. Vendió 10.000 copias, todo un logro para este tipo de lanzamientos. Fue producido independientemente bajo su propio sello, Uzi Suicide. Hay que referirse a que la banda, en esa época, aún no contaba con apoyo de un manager ni de un contrato discográfico, y recibieron varias amenazas legales durante el proceso de grabación. La banda finalmente firmó un contrato el 26 de marzo de 1986 con Geffen Records, el sello discográfico de David Geffen, un amigo de la familia de Slash. Alan Niven, que había trabajado con Green White, pasa a ser su nuevo manager. El álbum contiene las primeras cuatro canciones que grabó la banda, las cuales fueron seleccionadas de algunos demos no oficiales grabados en el 85. Dos de las canciones del LP son originales, mientras que las otras dos son canciones versionadas. Su portada consiste en una fotografía de Duff McKagan y Axl Rose. Arriba de ellos aparece el antiguo logo de la banda, creado por Slash. Otro tema original de este disco es Ruthless Life, Vida Imprudente, compuesta por Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin y Chris Webber, y que escucharemos a continuación. I'm ready. sister in a Sunday dress. She's out to please, she pounds her best. She doesn't take no need to try. She's ready to make. It's so easy, easy when everybody's trying to please them, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. Cars are crashing every night. I drink and drive everything in sight. I make the fire, but I miss the fire bite. I hit the bullseye every night. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. Sonaba el tema Iso Easy, es tan fácil, incluido en su segundo EP titulado Guns N' Roses, lanzado en 1987, solo en Japón. Es conocido como Live from the Jungle, vive desde la jungla, llamado así porque parte del texto en el álbum se puede leer en japonés Raibu Furomu Sayagura, que significa vive desde la jungla. Es una referencia a la canción Welcome to the Jungle, aunque esta no aparece en este EP. Para 1982, el guitarrista Tracy Guns forma la banda Los Ángeles Guns, junto al cantante Michael Jagos, el bajista Ole Bish y el baterista Rob Gardner. Michael fue encarcelado y reemplazado por Axl Rose. Al poco tiempo regresa a la banda y Axl se retira para formar Hollywood Rose junto a su amigo de infancia Izzy Stradlin. Más tarde, en 1985, Tracy Guns, Rob Gardner y Ole Bish de Los Ángeles Guns fusionaron con Axl Rose y Izzy Stradlin de Hollywood Rose y crearon un grupo llamado Guns N' Roses. La banda estaba compuesta por Axl Rose en la voz y teclados, Tracy Guns en la guitarra líder, Izzy Stradlin en los coros y la guitarra rítmica, Ole Bish en el bajo y Rob Gardner en la batería. Pocos días después, el bajista Ole Bish abandonó el grupo, siendo reemplazado por Duff McKagan. Luego, el guitarrista Tracy Guns fue expulsado de la banda debido a diferencias con Axl Rose. Tras su salida, refundó la banda Los Ángeles Guns. Al día siguiente, Rob Cadre decidió marcharse. En su lugar llegaron Sol Hodgson, mejor conocido como Slash, y Steven Adler, quien tenía experiencia previa en varias bandas, además de tener buena relación con Axel e Izzy por haber formado parte de una alineación de Hollywood Rose solo unos meses atrás. Con esta formación, Axel, Slash, Izzy, Duff y Adler se daría su gran debut el 6 de junio en el Troubadour de Los Ángeles y comenzaría la historia de Guns N' Roses. Para junio de 1987, la discográfica Geffen Records los llevaría de gira a Inglaterra en su tercer y último show en vivo el día 28 de junio en el Marquee Club de Londres. Fueron grabadas para este EP las versiones de las canciones World Lotta Ruiz, Toda Rossi, de AC/DC y Knocking on Heaven's Doors, Tocando las Puertas del Cielo, de Bob Dylan. Esta última sonaría tan bien que una versión distinta fue incluida en el exitoso álbum Your Religion 2 de 1991. A continuación, la versión original de 1987, Knocking on Heaven's Doors, grabada en el Marquee Club de Londres. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. I'm not knocking on heaven's door. answer to something I found today. Size 80. Now the Melody Maker, I think it was the Melody Maker that called us weak AC/DC. I ain't no Bon Scott, but that's a whole lot of Rosie to me. Escuchar el tema Welcome to the Jungle, Bienvenido a la Jungla. Este tema está incluido en su álbum debut Appetite for Destruction, Apetito por la Destrucción, publicado el 21 de julio de 1987, pero no fue hasta un año después que alcanzó el éxito masivo. Es el álbum debut más exitoso comercialmente en toda la historia musical, con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, llegando al primer puesto en la lista Billboard de Estados Unidos y fue certificado 18 veces disco de platino, ocupando el 20º puesto en la lista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Además, es el álbum que aparece en el libro Mil y un álbumes que deberías escuchar antes de morir, de Robert DiMeri, calificándolo como el cuarto mejor álbum debut de la historia. El nombre del disco salió de una postal que descubrieron en una tienda, en la que aparece una joven sentada en un muro, en evidente apariencia de haber sido atacada sexualmente, junto a un robot con gabardina y un ser con múltiples colmillos sobrevolando la escena. Fue censurado a las 2 semanas de salir en venta, siendo cambiado por la famosa cruz latina en el que aparecen las calaveras de los 5 integrantes del grupo. Acerca de la historia de este tema, según Slash, hubo un tiempo en que la banda estaba tan unida que su madre dejó dormir varias noches en el sótano a Axl. En una de esas noches se gestó Welcome to the Jungle. Dijo: "Yo tenía los riffs listos. Recuerdo tocarlos para Axl en una guitarra acústica. Le dije, escucha esto. Realmente fue lo primero en que todos colaboramos. Y de verdad es el resultado de las opiniones de todos". Asimismo, Slash reveló que la estrofa más conocida del tema surgió luego de que Axl fuera asaltado en su primera visita a Los Ángeles. Después de robarle, el ladrón se marchó diciendo la famosa frase: "¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla y vas a morir". Luego de esto, Axl se inspiró en lo que veía en las calles de Los Ángeles, relacionado con alcohol, drogas y prostitución. El sencillo Sweet Child of Mine, Dulce Niña Mía, también incluido en este álbum, sobresalió por ser una balada, inspirada en un poema escrito por Axl a su novia de entonces, en el cual el guitarrista Slash interpreta uno de los más icónicos riffs y solos de la historia de la banda. Irónicamente, este tema no fue del total agrado para Axl. A continuación, Sweet Child of Mine. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock.

Escuchamos Paradise City, Ciudad Paraíso. Este tema es el cuarto sencillo incluido en su mítico y exitoso álbum Appetite for Destruction. Es una de las canciones más famosas escritas por la banda. Logró posicionarse en el número uno tanto en el Billboard Hot 100 como en la lista del Reino Unido. Paradise City está considerada por algunos como una canción que habla acerca de la ciudad de Los Ángeles y su corrupción para esa época. Axel dijo: "Los versos son más que nada sobre el estar y vivir en la jungla. Los coros es como volver a la utópica tranquilidad del medio oeste. Es como estar solo y tranquilo en algún lugar como un bosque, a orillas de un lago, una montaña o algo por el estilo". Slash, en su biografía, mencionó que la frase "Where the grass is green", donde la hierba es verde, puede ser empleada como una jerga de doble sentido para referirse a la hierba. La creación de la canción comenzó, según Slash, en una furgoneta mientras viajaban en un concierto a la ciudad de San Francisco en noviembre del 85. Dice que estaban bebiendo algo de whisky y fumando hierbas mientras tocaban guitarras acústicas, cuando Easy y él comenzaron a tocar el riff principal de la canción y Axel junto a Duff comenzaron a cantar las primeras líneas. El tema Night Train, Lluvia Nocturna, compuesto por Axl Rose, es la tercera canción del álbum y a su salida se convirtió en una de las canciones más conocidas de la banda. Se colocó en la posición 93 en la lista Billboard. Es una dedicatoria a una marca de vino barato llamado Night Train Express, el cual fue popular en la banda por su bajo costo y su alto grado de alcohol, y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Yeah. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Sonaba el tema I Used to Love Her, solía amarla. Es el sexto sencillo de su segundo álbum de estudio Guns N' Roses Lies, Mentiras de Guns N' Roses, lanzado a la venta el 29 de noviembre de 1988. El tema está compuesto por Izzy Stradlin. Su letra es un tanto irónica y controversial. Axel debió aclarar que realmente esta canción se escribió bajo una fantasía y la portada del disco la anticipa como una broma nada más. También, contrariamente a la creencia popular de que la canción es sobre una mujer, esto no es real. Sobre la letra, Izzy dijo: "Estaba sentado escuchando la radio y un tipo se quejaba de que una persona había atropellado a su perra. Él dijo finalmente que solía amarla, pero tuvo que matarla. Luego de eso empecé a escribir la canción con ese título, pero no con ningún significado real. La letra es solo una fantasía sobre eso, no tiene nada que ver con asesinar a una persona o algo así". Slash también declaró posteriormente que la gente piensa que la canción habla de una novia de Axel cuando él ni siquiera la escribió, y la canción en realidad se trata de una historia de un perro. El álbum consta de 8 canciones, 4 de ellas pertenecientes al EP Like a Light Suicide y 4 canciones adicionales acústicas. El álbum en sí resultó menos intenso en cuanto a contenidos que su anterior álbum, aunque por ello menos controvertido. ha vendido 18 millones de copias en todo el mundo y es el último de la banda con el baterista Steven Adler, que fue expulsado del grupo en 1990. Patience, paciencia, fue el único sencillo que se desprendió de este álbum, que alcanzó el cuarto puesto en el Billboard Hot 100. Fue compuesto en su totalidad por Izzy Stradlin. La banda utilizó tres guitarras acústicas en la versión de estudio. Slash e Izzy ocuparon su habitual lugar en la guitarra, mientras que Duff cambió el bajo por una guitarra acústica. También se grabó un video con este tema, en el cual solo los miembros de la banda permanecen en la imagen, mientras que los demás aparecen un momento y luego desaparecen. La canción habla de los problemas entre Axel y su exmujer, Evelyn Everly. Aunque nada de esto ha sido confirmado nunca por ningún miembro del grupo. Otra teoría dice que la canción habla sobre la antigua relación de Stradlin con su exnovia, Angela Nicoletti. Algo tampoco confirmado. El hotel en que se grabó el video fue destruido poco después. Además, este es el último video en el que aparece el baterista Steve Adler, aunque no toca en la canción, y que escucharemos a continuación. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Thank you.

wasn't racist. Don't point your finger at me. I'm a small town white boy, just trying to make ends meet. Don't need your religion. Don't want that much, baby. Just making my living, baby. Well, that's enough for me. You're one in a million. Yeah, that's what you are. You're one in a million, babe. You're a shooting star. Maybe someday I'll see you before you make us cry. You know we tried to reach you, but you are much too high. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema One a Million, Uno en un Millón. Es la octava pieza del álbum Guns N' Roses Live y fue editada en 1988. Su letra describe al cantante Axl Rose y su experiencia tras ser atacado en la estación de bus de Greyhound tras llegar a Los Ángeles. La letra de la canción causó gran controversia, así como acusaciones de homofobia, racismo, actitudes antirreligiosas y antipolicíacas en contra de la banda. La portada del disco fue diseñada como la página frontal de un periódico. Contiene una disculpa anticipada por la letra de la canción, un pequeño artículo titulado One a Million. Rose dice que esta canción es muy simple y extremadamente genérica. Mis disculpas a aquellos que puedan sentirse ofendidos. Otra canción, You Are Crazy, Estás Loca, fue escrita por Axl Rose e Izzy Stradlin en el año 1986, pero en una versión completamente acústica, no con guitarras eléctricas, como se escucha en el álbum Appetite for Destruction. Luego que se incluyera en el álbum debut, la banda hizo la versión acústica original para su segundo álbum, donde se usaron guitarras acústicas. Slash comentó: "Es una canción que originalmente escribimos como acústica, justo antes de que la banda firmara, pero la trabajamos durante los ensayos y saltó como una canción eléctrica para este disco". Axl Rose dice: "Cada vez que grabábamos You Are Crazy, algo pasaba. Cuando estás realmente encendido, la banda entra como en un trance. Dejas todo atrás. No creo que diera con lo que estábamos buscando. No creo que sea un gran problema para nosotros. Solo creo que nos dimos de lleno en la canción". A continuación, You Are Crazy. Looking for a heart, looking for a lover in a world. fucking crazy. Oh, child, you know you're crazy. Hey. Don't try to give me a line, but I can't stop thinking about you. escuchamos el tema Bad Obsession, Mala Obsesión, de 1991. Es la séptima canción de su tercer álbum de estudio, Use Your Illusion 1, Usa Tu Ilusión 1, publicado el 17 de septiembre de 1991. Ha vendido alrededor de 17 millones de copias en todo el mundo. El tema, escrito por Izzy Stradlin y Wes Arkin, habla acerca de la adicción a las drogas que había perseguido a la banda antes que se hicieran famosos. Este álbum debutó en el puesto número 1 en la lista de Billboard y ha sido certificado en los Estados Unidos 7 veces como disco de platino. También obtuvo numerosas certificaciones debido a su arrasador éxito en gran parte del mundo. La portada se trata de una sección del fresco denominado La Escuela de Atenas, de Rafael, y fue creada por el artista estonio Mark Kasabi. Otro tema exitoso del álbum y que forma una trilogía es Don't Cry, No Llores. Es una balada power que, según Axel, fue la primera canción escrita desde la creación de la banda. Una de las pocas, mientras todavía Tracy Guns, Ole Bleach y Rob Gardner pertenecían al grupo. Este tema llegó al 10º puesto en el Billboard Hot 100. Existen dos versiones de esta canción. Una con la letra original, que se encuentra en los discos Your Illusion 1 y 2. La diferencia entre una y otra versión son las pistas vocales de Axl Rose, pero existe una tercera versión que fue grabada en 1986 durante las sesiones de grabación de Appetite for Destruction. La canción presenta al fallecido Shannon Hook, vocalista del grupo Blind Melon, en los coros de fondo, quien creció en el mismo lugar de Rose en Indiana. También aparece en el video de la canción, y que suena a continuación. Yeah. Sonaba Dust and Bones, aún mejor que el auténtico. Es la segunda canción del disco y la primera en ser interpretada por el guitarrista Izzy Stradlin. Es la primera en presentar a Dizzy Reed en el piano. Fue escrita por Slash, Izzy y Duff. Como dato curioso, Don't Cry fue el primer corto escrito por Guns N' Roses. Según el cantante, Axl Rose, junto con Strange y November Rain, hicieron una trilogía compleja inspirada en la historia de James With You, siendo esta la primera parte de la trilogía. Axl afirma que la canción trata sobre una chica en la cual él e Izzy Stradlin solían salir. Una noche, mientras él se encontraba sentado afuera del bar de Roxy, esta chica decidió terminar con él. Axl comenzó a llorar mientras ella le repetía Don't Cry. Axl e Izzy la noche siguiente escribieron la canción en 5 minutos. Fue la primera canción escrita por ambos para Guns N' Roses. Axl también le dedicó la canción Rocket Queen a esta misma mujer, que además retrató en un tatuaje que lleva sobre su brazo izquierdo. El guitarrista Izzy Stradlin, quien es uno de los coautores de la canción, no aparece en el video, pero el tecladista Dizzy Reed puede ser visto con una nota escrita a mano en la espalda que dice Where is Izzy? ¿Dónde está Izzy? El tercer sencillo de este álbum es la balada November Rain, Lluvia de Noviembre, compuesta por Axl Rose, fue lanzado en 1992 y rápidamente se convirtió en el más solicitado en el canal musical MTV. Ganó el premio MTV Video Music Award a la mejor cinematografía. Se ubicó en el quinto puesto de las 1000 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Q Music, y en el sexto puesto de las mejores canciones que incluyen a los mejores solos de guitarra de la historia. Según Tracy Guns, guitarrista y miembro fundador, Axl Rose había estado trabajando en la canción al menos desde 1983, pero pocos saben que November Rain está inspirado en una historia de amor y desesperación, debido a que Axl y Slash estaban enamorados de la misma chica, pero ella decidió estar con Axl amando a Slash. En una entrevista, él dijo: "Cuando estábamos haciendo ese EP para Los Ángeles Guns, como en 1983, él estaba tocando el piano de November Rain y se llamaba de hecho November Rain. Era lo único que sabía tocar, pero era suyo. Decía que algún día esta canción sería realmente buena y yo le dije, es buena incluso ahora. Yo decía, ¿cuándo terminarás ya que tocas esto? Y él dijo, no sé qué hacer con ella". Y así hemos llegado al final del programa de hoy, dedicado a la banda de hard rock Guns N' Roses, en su primera parte. Esto es Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema November Rain. Hasta la próxima.